Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? No nos equivoquen. Esto es Calle Spunks, que en esta ocasión nos vamos hasta Brasil y comenzamos con el ruido. Esos fueron los grandiosos Restos de Nada, que es uno de esos casos curiosos en los que se dice que ellos comenzaron a tocar algo que parecía punk, pero que todavía ellos no conocían el punk en sí. Fue una banda que empezó a mediados de los años 70 en Sao Paulo, Brasil, sí, Sao Paulo si no me equivoco. Y sacaron este disco en formato vinil por ahí del 85. A pesar de que ellos se desintegraron como por el 81, pero como en los años en que tocaban no tuvieron el acceso para grabar un disco, fue hasta el 85 que lo grabaron, y aunque siguieron en varias bandas y ya habían aprendido a tocar mejor, se esforzaron en tocar como tocaban con Restos de Nada en sus inicios para que el disco pareciera más fidedigno a sus raíces. Después de Restos de Nada, pues algunos de los integrantes hicieron la banda Inocentes. De hecho, el vocalista también participó en esta banda. Esa va a ser la banda que sigue, pero antes les comento un poquito sobre este podcast para la gente que no lo había escuchado y también para refrescar la memoria a los que ya lo han escuchado. Este es un esfuerzo personal que estoy haciendo, si se puede llamar esfuerzo de alguna manera, que más bien sería la respuesta que muchas veces la gente me ha dicho: ¿qué banda punk te gusta? Y yo siempre respondo: ¿de qué país? y pues esta es una respuesta. Estoy haciendo un recorrido desde la A hasta la Y con bandas punks de muchas partes del mundo. En el primer episodio fue sobre Alemania, punk alemán. En el segundo, de Argentina. En el tercero metí tres países, si no mal recuerdo, que eran Austria, Bélgica y Bolivia, desde luego. Ya que de esos países conocía pocas bandas, pues fue un programa para todos ellos. Y ahora en este cuarto, uno solo para Brasil, que de hecho va a ser mucha música, a ver si cabe toda. Y bueno, de eso se trata, Calles Punks. Como decía, comenzamos con Restos de Nada, con el tema Odio, y ahora vamos a continuar con Inocentes, con dos canciones de un mismo, de una vez, una de sus primeras, según entiendo, que se llama Miserie Fome, salió como en formato de EP, que se llama igualmente Miserie Fome, o sea, Hambre y Miseria, y después una del recopilatorio Grito Suburbano, que es un recopilatorio con tres o cuatro bandas brasileñas. Y ahí se me hace que ya tenían otro vocalista porque suena muy diferente. Ya ustedes lo podrán analizar y ahorita platicamos un poquito más sobre esta banda. É tão difícil entender como o homem tá mais. Escuta o outro homem da terra, tem que ver. Já tem os que criaram que são velhos com direito para lá. Não estar em nada, nada, nada. É tão difícil entender como um governo pode permitir que os homens saiam do campo e venham para a cidade criar mais miséria, criar mais fome. Não estou culpando ninguém, não estou acusando ninguém. Apenas quando o que eu vejo, apenas quando o que eu peguei. Miséria e fome, miséria e fome, miséria e fome, miséria e fome. Fome, miséria e fome. Oh no! Miséria, fome, sem tirar da carne, tem que ficar parado, calado. É tão difícil entender como o homem está armado. Escuta o outro homem da terra, sem dinheiro. Já tem os que criaram, que são deles, com dinheiro para lá. Não estar em nada, nada, nada. É tão difícil entender como um governo pode permitir que os homens saiam do campo e venham para a cidade criar mais miséria, criar mais fome. Não estou mais ninguém, não estou acusando ninguém. Apenas quando o que eu vejo, apenas quando o que eu tenho. Esos fueron Los Inocentes desde Brasil, con el primer tema que se llamaba Apenas Contó o Que Vi o Que Sentí. Y el segundo es uno que aparece en el recopilatorio Grito Suburbano y se llama Medo de Mujer. Una banda muy potente que marcó cierta historia en Brasil, al menos eso me contaban algunos brasileños que pasaron por México y se emocionaban mucho con estos temas y decían también que apenas sonaban esos temas en Brasil y la punqueada se volvía loca con esos temas, que pues sí, son muy buenos, ustedes ya los pudieron haber escuchado y disfrutado de ellos. Como les decía, el primer tema me parece que estaba el mismo vocalista que en Restos de Nada, Ariel, y en el segundo ya era otro vocalista. También la cosa es que la banda esta Inocentes con el tiempo se volvió una banda comercial. De hecho, sus discos, varios de ellos salieron con Warner Music, WEA. Y pues bueno, ya se rescata lo de sus inicios, que fueron buenos temas de punk rock, punk hardcore. No, si tuvieron oportunidad de ver el documental Botinada, donde narraban los inicios del punk en Brasil, ahí pudieron ver al vocalista, este Ariel, que sobre todo me gusta como que la participación que tiene al cierre del documental, que dice que él es como los viejos zapatistas allá en México, que todo para todos, nada para él, nada para nosotros, como se interprete. Y pues me parece una persona sincera, tampoco lo conozco en persona, pero siento que es alguien que vive el punk o lo siente de manera sincera, como varios otros lo hacemos en el mundo. Y también algo interesante que estaba viendo hace poco, cuando estaba preparando cosas para este programa, volví a ver algunos videos de un festival que se hizo en Brasil en los años 80, es un gran festival que parece que sí marcó un antes y un después. Este festival se llamaba O Comienzo do Fim do Mundo, o sea, el comienzo del fin del mundo. Y ya uno de estos mismos brasileños que pasó por México lo traía en VHS, entonces lo vi con él hace varios años y ahora vi que hay algunas partes en YouTube. Tampoco creo que está todo, pero algo hay. Y son escenas muy interesantes, los primeros años del punk en Brasil y varias de estas bandas que vamos a poner en esta edición de Calles Punks suenan por ahí, que son los clásicos. Y bueno, ahora vamos a continuar con la que sigue, que sería Cólera. Cólera, que es otra de las bandas clásicas de Brasil, que es muy conocida y que tristemente el vocalista murió hace un poco. Ahorita hablamos un poco más de Cólera, vámonos con este tema. Este tema es un clasicazo, al menos en lo que respecta a México. Muchas bandas la coverearon, este tema de Cólera que se llama Histeria. Uno de los que más escuché fue con Dogma Mundista, que una banda latina de Los Ángeles, bueno, tal vez solo el vocalista era latino, el Cejas, hizo también una versión bastante famosa de esta, de este tema. Y también otras bandas, creo que, ¿cómo se llaman estos? Estos Sabotaje hicieron su propia versión, tal vez no lograron traducir lo que decía en portugués, o tal vez no quisieron y hicieron su propia versión, pero tocan algo bastante similar, Sabotaje de la Ciudad de México, o más bien del rumbo de Catepec, el Catepunk. Y pues es un tema clásico, ¿no?, que ha sonado también mucho, mucho en México. Esta banda Cólera también desde Sao Paulo, Brasil. Todas las bandas que hasta ahora he puesto, según yo entiendo, son de Sao Paulo. Y hace poco vi aquí en Alemania un LP de esta banda que viene acompañado de un EP, y es como un recopilatorio de lo mejorcito de Cólera, que se llama Grito Suburbano. Aún no lo he adquirido, pero espero que pronto. Seguimos con el punk rock, o hardcore, tal vez se tendría que decir ahora, y seguimos con Ratos de Porao. Otro clasicazo, Crucificados por el Sistema de Ratos de Porao, que es una banda que a mí no me interesaba desde un inicio, ya que al tener contacto con anarcopunks brasileños, a ellos no les gustaba para nada, decían que era una banda muy comercial, aunque me gustaba mucho la portada de este disco, pero no, nunca lo escuché por lo mismo, porque en mi juventud era mucho más radical y no simpatizaba con las bandas que se iban hacia el lado comercial. Después estuve en Madrid en el año 2000 y tocaron Ratos de Porao, que tampoco tenía tanto interés en ir, pero era el único concierto que podía ir estando en Madrid, y dije, bueno, voy a ir a un concierto para ver cómo son aquí en Madrid. Y tocó Ratos de Porao, y daba la casualidad que era un concierto en beneficio para los presos de las protestas de Praga. Entonces me parecía interesante cómo una banda que se decía comercial, o que tachaban de comercial en Brasil, tocaba de esa manera en Madrid. Y aunque no conocía mucho la música, me gustó hasta cierto punto la energía, sobre todo, que pone la banda sobre el escenario, el vocalista Gordo. Y pues después vi que aquí, al menos en Europa, tocan de manera muy autogestiva, aunque en Brasil sí se mueven más de una forma comercial. Sobre todo se ve esto cuando el vocalista tiene un programa en MTV. Entonces es algo un poco contradictorio para la mayoría de los punks, o se ve de una manera contradictoria. Y tan bueno, también a veces pasa que las bandas, cuando salen de su país, actúan de una manera muy distinta a la cual lo hacen en su propio país. Pero bueno, ya solo ahora me animé a escuchar un poco más de música de Ratos de Porao. De hecho, también porque los volví a ver en México en el festival este de Obscene Extreme, que también me gustó más o menos. Era muy gracioso cómo le robaron la gorra al vocalista. Bueno, gracioso y también un poco molesto, que no entiendo por qué quieren molestar así a la gente. Si al vocalista le gustaba tanto su gorra, no sé por qué los chacas se la querían robar, pero bueno, ya. Eso es otra cosa. Entonces, pues eso, con Ratos de Porao, que sí se mueven de una forma algo comercial, pero tienen buena música, al menos también lo de sus primeros discos. Hace poco hablaba con un amigo uruguayo que me dijo que los vio una vez aquí y tocaron muy, muy trashcore, que me parece que en su última época se fueron más hacia ese estilo, pero después los volvió a ver y dijo que tocaron los temas clásicos punks y que también todos los punks latinos, sobre todo aquí en Berlín, se volvieron locos con esta actuación de los Ratos de Porao. Ahora la banda que seguiría sería Óleo Seco, que también es otro clasicazo, bastante conocido en México. Y pues aquí nos vamos con un par de temas de su EP. ¿Cómo se llama su EP? Bueno, ahorita platicamos más. Otros clasicazos, al menos el primer tema, que también ha tenido sus respectivos covers. Por ejemplo, Masacre 68 toca un tema que se parece mucho, aunque no dicen que es cover de Óleo Seco. También hace un par de años, ¿no? Como 3 años, estaba en el Festival Punta de la Rock en Finlandia y tocó una banda brasileña llamada Agrotóxico, que hasta entonces no conocía. Pero esa noche tuvieron una buena actuación, también tocaban algo así como hardcore tirándole a thrash, como ese estilo de varias bandas brasileñas. Y pues yo estaba ahí contento con mis amigos tomando alguna bebida y solo simplemente viendo a la banda, y de repente se arrancaron con este tema y ahí sí ya me animé a bailar un poquito, porque sí es un clasicazo. Pues seguimos con otra banda todavía de los años 80 de Brasil. Esta sería Lobotomía, que también entra en este género de hardcore, tirando punk hardcore, tirándole a trash. Voy a poner un tema que creo que no es tan conocido y también platicamos un poquito más de eso ahorita. Todos muertos now reclaman de Lobotomía, un tema que me parece salió en su primer LP, aunque el segundo LP es más famoso, el de Nada es como parece. Y pues bueno, este tema me gusta bastante y suena un poquito diferente que el otro. Lo otro suena más trash tal vez. Algo que me preguntaba una vez con un amigo es por qué todas estas bandas brasileñas tienen salieron en la televisión. En mismo YouTube hay varios videos de todas estas bandas que salen en un programa que pareciera como Siempre en Domingo, el que existía en México o algo así. No sé por qué todas estas bandas salieron en la televisión ahí, por qué a los de la televisión les interesó y también por qué ellos quisieron ir. Tal vez tenían una actitud más abierta hacia los medios de comunicación, quién sabe. Y bueno, con el tema que sigue, ya vamos a hacer un cambio un poco radical. Nunca he estado en Brasil, siempre quise, pero nunca lo logré. Y quién sabe si lograré, ¿no? Bueno, sí, es muy probable. Ya, no sé si va a ser igual que en los años 90 o después, en la década de 2000. Que existía una fuerte escena narcopunk, una escena narcopunk muy fuerte que nos influenció de alguna manera bastante también en México y nos parecía muy interesante. Vimos varios videos de sus encuentros, manifestaciones, etcétera, sus fanzines también, y nos parecían muy buenos. aunque también después reflexionándolo un poco con el tiempo, no me gustó tanto su radicalidad, o más bien no estoy tanto de acuerdo con una radicalidad que a veces se puede tomar como un cierto dogmatismo. En un principio nos encantó la idea de llamarnos también anarcopunks y reivindicar que nosotros éramos punks, que estábamos politizados, y desligarnos de los punks destroy, como se les puede llamar a la gente que está más interesada solo en la música y en el abuso de alcohol y drogas. Pero también después de un tiempo nos dimos cuenta que no servía mucho esta separación, no ayudaba mucho. Vimos que varios punks de barrio, que no se llamaban anarcopunks para nada, muchas veces eran más solidarios que los anarcopunks que habían leído toda la obra de Bakunin u otras cosas. Entonces, pues vimos que no era necesario llamarnos anarcopunks y volvimos a llamarnos solamente punks. Y evitamos hacer esa división que sentimos innecesaria entre punks politizados y punks no politizados, y tratar de construir algo con quien quiera entrar a construir eso. Y por lo que entiendo, en Brasil esta tendencia causó fracturas muy graves, que pues bueno, no había mucha ligación entre los punks de los 80s y los punks de los 90. Cada uno tenía su propia escena muy aparte. Creo que a la mayoría de los anarcopunks no les gustaban para nada todo este tipo de bandas que decían que estaban ahí muchos llenos de los conciertos llenos de punk destroy, o que iban skinheads o otro tipo de bandas con las que ellos no compartían. Entonces los anarcopunks hicieron su propia escena, y creo que algo representativo para esa escena anarcopunk fue el primer disco Cenas Anarcopunks, que también llegó a nuestras manos a finales de los años 90 allá en México, en la Ciudad de México. Y de ahí nos vamos a ir con unos temas de ese disco. Vamos a empezar con Los Execradores, que siento que es una de las bandas más conocidas de allá. También tuvimos contacto, un poco de contacto con ellos. Bueno, estos son Los Execradores y seguimos con Brasil. También este tema, esta banda también venía desde Sao Paulo. Era pra minha fome matar. Não tinha mais opção. único jeito era roubar. Hoje estou isolado, sem lugar para deitar. Continuo discriminado, tenho que comutar. Dos rolitas de los buenos creadores. La primera es de la recopilación Cenas Anarcopunks, se llama Igualdadji, un tema feminista marcando una clara tendencia política que tenían los anarcopunks, o que siguen teniendo también, se puede decir, claro, pero hablo más de esta década de los 90 allá en Brasil. Y después también otro tema, ¿por qué no?, de el split con otra banda similar llamada Metropolitio, y este otro tema se llamó Desafío. Pues me gustan bastante estos temas de execreadores, como decía antes, también tuvimos un poquito de contacto con ellos, hicimos algunas cosas como colaborar en una edición de un disco de Sin Dios, y alguna otra cosilla, intercambio de información. Después un par de integrantes, Yosimas y Paulo, están con otra banda que se llama Tuna, que ya es otra cosa bastante diferente, pero siguen muy activos con la escena. También hace no mucho vi un videíto que mostraban un concierto y una especie de ocupación o casa rentada que tienen, y se ve bastante interesante. Tuna también estuvo de gira por Europa hace 3 años y por mala suerte no logré verlos, no coincidí con ellos en los lugares donde estaban tocando. Ahora otro tema del Cenas Anarcopunks, esta vez de Descarga Violenta. ¿Cuál será? Bueno, también ahorita mejor les digo, siempre tengo que pensar por cuál escojo, por cuál decidirme. Não existam mais discípulos. Morte aos líderes, deuses mitos. Façamos nós mesmos todo momento. Que surja um novo agora. Eu, você, nós, a criação infinita. Deixemos fluir espontaneamente o respeito, a solidariedade, o amor e a vontade de ser livre. Viva a submissão! tema corto de Descarga Violenta, pero que me gusta bastante. El tema se llama Vodka Bakunin, que inicia con una introducción también bastante política, un rechazo de la autoridad, según entiendo, pero lo que más me gusta es cómo continúa. Si ponen un poquito de atención a la letra, creo que se entiende bastante. Dice: eu não fico bêbado, eu sei que estoy haciendo, eu sei que estoy falando. O sea, sé lo cual se podría traducir: yo no estoy borracho, sé lo que estoy haciendo, sé lo que estoy diciendo. Ya más de un par de veces he usado esa frase también, cuando me dicen que ya estoy muy borracho y yo siento que no es tan así. También tuve contacto con el vocalista de esta banda, con el buen... Chale, ya se me olvidó. Con esto de la memoria es complicado luego. Sí, claro, el buen Renato Maya, que él ya no era de Sao Paulo, era de el nordeste de Brasil, creo. Tuve contacto por medio de carta en algunas ocasiones y después también incluso le llamé por teléfono cuando desde la UNAM en la huelga se podía llamar gratis a cualquier parte del mundo. Entonces le llamé un par de veces y fue interesante platicar con él. También lo sentí como un compañero bastante sincero. Y me gustan varios temas de esta banda suya, Descarga Violenta. También luego hizo otra banda que se llama Inexistencia Divina, que esa ya no me gustó tanto, pero todavía estaba bien. Después seguiríamos con los Abuso Sonoro, aunque tal vez también ahora cabría hacer un pequeño paréntesis para hablar un poquito más de Brasil, sobre todo la situación política tan agitada que tienen ahora, aunque también no sé mucho qué se puede decir desde una perspectiva punk y libertaria. Pues está todo esto que se llamaba la alternativa bolivariana, o no sé cómo se le puede llamar, todos los gobiernos llamados de izquierda que surgieron en esa parte sur de Latinoamérica, que empezó por Venezuela, se siguió por Ecuador tal vez, Bolivia, Brasil, algunos dicen que Argentina también, otros dicen que no, Uruguay, que pues se supone que estaban haciendo un contrapeso para el poder de Estados Unidos en esa parte del mundo, también con sus contradicciones, desde luego, que pues siento que ya estando en el poder no es que se pueda estar sin contradicciones. Aunque bueno, pues también otros dicen que de izquierda no tenían ya nada, que se portaban igual que cualquier gobierno de derecha. Pero bueno, pues ya, eso es un debate muy largo y pues ahí están los hechos y cada quien puede ver lo bueno o lo malo que hayan hecho todos estos gobiernos. Pero el caso es que hace poco estaba la presidenta, esta Dilma, y pues con un golpe, que se puede llamar un golpe mediático, un golpe de estado, que tal vez no es exactamente el término, porque no fue un acto militar, fue más bien una estrategia y una trampa política, y con eso la están quitando. Lo mismo que también en Venezuela, siento que está a punto de caer el gobierno de heredero del chavismo, que del cual está a la cabeza Maduro, Nicolás Maduro. También en Argentina ya ganó la derecha. Entonces, después de un ciclo de esta llamada izquierda, ahora viene la derecha otra vez con más fuerza, así que se pone complicada la situación. Y también, pues al parecer en Brasil no está nada bien la situación, muchos recortes, mucha miseria, problemas con el transporte, problemas con educación, mismo los indígenas, masacres con los indígenas, se sigue talando en el Amazonas, etcétera, ¿no? Nada muy diferente de todo lo que pasa en Latinoamérica, pero también en muchas otras partes del mundo. Y bueno, entonces pues nos vamos con los punks que están protestando y también varios luchando contra esto. Nos vamos con Abuso Sonoro. Tema Opsao de la banda Abuso Sonoro y de su disco llamado Revoltese, o sea, haga revuelta, se podría traducir de alguna manera. Este pues ya es algo más crust, pero también entra dentro de el punky, de la historia punk de Brasil, al menos para mí, que es en lo que me enfoco en este podcast, a lo que he escuchado y música que me ha gustado. Después nos iríamos ya con las últimas dos bandas, y esta, una de estas, bueno, ahí regresaríamos con esta banda al el LP recopilatorio Cenas Anarcopunks. Esta banda es Lixo Urbano, a ver qué les parece. A Farsa du Sharp de Lixo Urbano, que en este tema le tiran a los skinheads en Brasil. Me parece que sí, no hay nada de unión punk y skin, eso todos los punks que he conocido me lo han dicho, que no hay ninguna buena relación. Allá no conocen lo que son los skinheads sharp o antirracistas, al menos lo que me han contado. También, como decía antes, nunca fui, no me enteré de primera persona. Pues esta banda estuvo muy activa por un tiempo, también era bastante reconocida en la escena narcopunk de los años 90. El vocalista extraño también me parece fue una persona bastante reconocida, pero la banda pues terminó, se podría decir, pronto. No creo que duró muchos años. Tal vez sí, no sé mucho la historia a profundidad. creo que también es bastante subterránea, solo por allá lo sabrán. Extraño de Florianópolis. Y pues todavía dicen que por ahí sigue. La vez que yo estaba en Chile, que fue en el año 2006, bueno, ya llovió un poquito desde entonces, hace 10 años, él había pasado hacía poco tiempo por ahí en un paseo en bicicleta, aunque dicen que ya no está muy relacionado con el punk. La última banda con la que nos vamos es con Posguerra, que ellos también salieron en la recopilación esta de Escenas Narcopunks, pero mejor vamos a poner otro tema de un EP que sacaron después. Un poco de raw punk, como se denominan ellos, también desde Sao Paulo, Brasil. Cultura de rua con los Posguerra, que reivindican mucho el punk callejero. Está bien en un EP que tiene el mismo nombre, llamado Cultura de rua. Y ahora me di cuenta, bueno, ya me había dado cuenta antes, pero no me acordaba que también ellos hacen un cover sobre el tema del lixo urbano de A Farsa du Sharp. De Posguerra no sabría decirles mucho. Y bueno, más o menos con esto ya cerramos al menos la parte musical de esta edición de Calles Punks. Ahora me gustaría hablar un poco de lo que está pasando en el mundo. Bueno, pues en México sigue corriendo la sangre. Ha habido varios muertos en las protestas de los profesores del sindicato de la CENTE, que están luchando por echar atrás la reforma, llamada reforma educativa, que hizo el señor presidente Peña Nieto, el tipo este, el carnicero de Atenco se le llama también, bueno, entre tantos nombres, tantos apodos que tiene. Y pues bueno, sus perros guardianes, sus policías están otra vez masacrando las protestas, ya llevan varios muertos allá en Oaxaca. Los medios oficiales dicen que 6, después escuché que 8, otros dicen que hasta 14. También hay gente desaparecida, gente herida. Y bueno, pues las protestas van a seguir y ya los médicos se les sumaron y mucha otra gente está apoyando estas protestas. Hace rato vi en Diáspora que también hasta en Madrid hicieron una pequeña manifestación en apoyo a esto. Pues no sé a dónde va a llegar esta situación, pero yo la verdad sí no soy muy de la idea de las protestas. Al menos siento que en México con protestar no se llega a mucho. Puede estar bien hasta cierto punto para demostrar el rechazo o la fuerza que se tiene, pero mi opción más siempre es la autogestión. Yo siento que podría llegar a ser mucho más efectivo que los profesores tomaran a las escuelas, que se autoorganizaran, que se unieran con los padres de familia para autogestionar las escuelas y desde ahí tener un control más directo sobre lo que pasa. Escuelas autónomas también, como se podrían tener por ejemplo en Chiapas o en varios otros lugares de la historia, y de esta manera rechazar directamente la tal propuesta del señor Peña Nieto, es decir, pues hacerle caso omiso, ¿no? Autogestionar las escuelas, esa sería una solución que a mí se me haría más viable. También ahí habría que ver otros temas como la economía, los sueldos, etcétera, pero no creo que sean cosas que no se pueden organizar de alguna manera. Y pues también tal vez va a venir la represión, pero sería diferente, siento yo. Bueno, es una opción, ¿no? Y otro tema que está ahorita muy de moda es lo del Brexit y que sería la salida de la Gran Bretaña, como le dicen, de la Unión Europea, lo cual sí ha sido un poco un escándalo en los últimos días. También alguna gente dice que pues, no pasa nada, otros dicen que qué bien si se cae la mentira de la Unión Europea. A mí un poco lo que me da miedo es que esto va a alimentar a los nacionalismos. Estoy en contra de las fronteras y pues esto solo cerraría más el paso de gente. De hecho dicen que es una de las principales razones por las cuales mucha gente votó en contra de que Inglaterra permaneciera en la Unión Europea, porque estaban cansados de la inmigración, de que la clase trabajadora inglesa estaba cansada de que gente de otros países fuera y tomara sus trabajos. Esto por lo general se sabe que no es bueno, es un engaño, ¿no? O sea, siempre te roban más de arriba y te hacen ver que es el de al lado el que te está robando, cuando pues no es así por lo general. Pues ahora hay un gran desconcierto y también me imagino una sociedad bastante polarizada, porque ganó por muy poco esta decisión de salirse de la Unión Europea. Entonces la gente que quería permanecer era también casi la mitad de la población, o al menos la mitad de la población que votó. Así que pues a ver qué va a pasar. También ya se está hablando de que Escocia va a querer independizarse otra vez, de Irlanda tal vez también, etcétera, ¿no? Y también otros países ya están diciendo que también van a proponer unas consultas públicas para ver si sus países siguen en la Unión Europea, esto en países como Francia o Holanda. Así que a ver qué pasa. Y bueno, pues espero que les haya gustado la música que pusimos hoy para esta edición de Calle Spunks. Saludos a toda la banda, a toda la gente en diáspora que son en el único lugar donde comentan por lo general sobre esto. Los comentarios son bienvenidos y de hecho me animo un poco a continuar con sus comentarios. También pues, a todos mis compas de La Furia de las Calles, a La Furia Radio, que el otro día también me mandaban saludos, al Pirra y al Grillo, y pues a mucha gente más acá en Éxito, y pues todos mis compas por todos lados, también sobre todo a los punks de Brasil que siguen por allá luchando, creando, resistiendo. Va todo esto para ellos y nos vemos en la siguiente edición de Calles Punks.